amanecer. Tu primera vez, quiero llenarte la vida con puros detalles, pequeño. Déjame ver el amanecer en tus ojos y dejar grabados en tu piel mis besos. Quiero ser yo quien te llene de amor y que con tan solo pensarme te sientas vivir en un sueño. Déjame ser, no tengas miedo y ven, vas a sentir lo que es amor del bueno, esto es más que un deseo. Porque quiero ser parte importante en tu vida, quiero hacerte muy feliz. Déjame darte todo lo que tengo, yo jamás me haría sufrir. Quiero entregarte mi vida completa y cumplir tus deseos. Yo quiero ser quien te encienda la piel con la magia de un beso. Porque quiero en un beso beberme tu alma y llenarte de amor. Y en un abrazo meterme en tu cuerpo y llenarte de calor. En tus sueños meterme un momento y detener el tiempo para quedarme. Déjame darte todo lo que tengo, yo jamás te haría sufrir. Quiero entregarte mi vida completa y cumplir tus deseos. Yo quiero ser quien te encienda la piel con la magia de un beso. Porque quiero en un beso beberme tu alma y llenarte de amor. Y en un abrazo me y llenarte de calor. Y en tus sueños meterme un momento.